Bueno, nos vamos a ir hasta Castellón, ¿no? Eso es. Y es que, como habíamos dicho al comienzo del programa, allí en Castellón, igual que en el resto de España, se está celebrando, conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down. Y supongo que tenemos ya ahora sí, al otro lado del teléfono, a Javier Julve, que es el portavoz de la Fundación Down de Castellón. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal, Marina? Bueno, estáis liadísimos hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy tenemos un día muy con muchas actividades, un día muy muy especial aquí en Down Castellón. Y más que nada porque se junta que es el día del síndrome de Down, justo con el martes de las fiestas de mayores aquí de Castellón, de las fiestas de la Magdalena. Ajá. Con lo cual nos hemos sumado a la fiesta y es bueno, pues es un día pues, muy redondo en este sentido. O sea que es fiesta por todas partes, vamos. Exacto, sí, estamos fiesta por todas partes y pues ahora me tengo que esconder aquí para que el ruido de los petardos, de la música, de las charangas, no interfieran en la conversación que podamos tener. Así que si oís a un petardo, además, es porque estamos de fiesta. Nada, nos viene bien tener ese ambiente festivo aquí en nuestros estudios, que estamos todos un poco serios hoy. Bueno, estábamos diciendo que se celebraba el Día Mundial del Síndrome de Down. Lleva ya unos cuantos años celebrándose, desde 2012, si no me equivoco. Hace ya 12 años, ¿no? Este es el doceavo. El decimosegundo aniversario del Día Mundial. Sí, exactamente, es así. Llevamos 12 años de celebración y, bueno, pues cada año pues vamos cambiando lo que es nuestro motivo, nuestro lema de este día. Y este año estamos bajo el lema de Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Este es nuestro emblema de hoy. Es de todas formas, es una mirada que sí que se está cambiando en nuestra sociedad, ¿no? Ya tenemos, lo comentábamos también al principio, muchos ejemplos de personas con síndrome de Down que, bueno, pues van teniendo su repercusión social. Sí, a ver, cada vez más tendemos a tener una sociedad mucho más inclusiva, donde la diversidad es un valor, pero quieras que no, todavía queda mucho por hacer. Nosotros vemos nuestro día a día en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Hay chavales y alumnos que en los institutos y en los colegios, sobre todo, están totalmente integrados, donde no hay ningún tipo de problemática en ese sentido. Pero conforme vamos avanzando, tenemos más obstáculos en el ámbito, sobre todo, universitario. Luego también en lo que sea parte de integración laboral. Y es la parte que todavía hay que seguir cambiando esa mirada y dando esa oportunidad para nuestros chavales. Es una afección que se está estudiando, que se ha investigado muchísimo sobre ella y, de hecho, los frutos se ven pues precisamente en esa inclusión social, ¿no? Si miramos hace unos años atrás, no tantos, una persona con síndrome de Down se pasaba la vida en casa posiblemente pues porque los mismos padres no querían que saliera a la calle directamente. Y sin embargo, hoy en día, afortunadamente, esta visión ha cambiado. Son personas que, bueno, pueden ir tranquilamente por la calle como cualquier otra y que su inclusión social está cada vez pues más naturalizada. ¿Qué es lo que falta para que esta inclusión sea real, Javier? Pues, a ver, esa inclusión, para que sea del todo real, es necesario también cambiar esa mirada. Todavía, aunque verdaderamente sí que es verdad que están presentes en muchos ámbitos y demás, pero todavía nos sigue llamando la atención ver a una persona con síndrome de Down ocupando un puesto de trabajo, o nos puede llamar la atención que un síndrome de Down esté en la universidad realizando algún tipo de actividad. El hecho de que todavía nos llame la atención es algo que nos indica que hay que seguir trabajando. Entonces, en algún momento que, bueno, como se ha dicho muchas veces, ¿no?, que cuando tengamos que dejar de celebrar el día del síndrome de Down, los días que se celebran todo el año, iniciará porque ya se ha conseguido todo lo que se ha reivindicado con estas fechas. Te escuchamos, Javier, te escuchamos sí. Un poco más, no sé si mal, si... A ver, sí, me oís muy mal. Ahí mejor. Un poquito mejor. Sí. Bueno, que te decía que mientras que cuando pues nos siga sorprendiendo el encontrarnos a una persona con síndrome de Down en diferentes ámbitos de nuestra vida, pues tendrá sentido que sigamos celebrando el Día del Síndrome de Down, porque significará que todavía tenemos que seguir consiguiendo que esa normalización, que es necesario. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez más, y sobre todo aquí a nivel de Castellón, pues estamos consiguiendo que en las empresas cada vez la presencia de nuestros chicos, de los alumnos de la entidad, que sea una realidad. Y bueno, pues vamos consiguiendo, poco a poco están consiguiendo nuevos retos. ¿De qué va a depender eso? ¿De que haya más inversión? ¿De que se siga investigando? ¿De la formación? Pues yo creo que depende un poco de todo lo que acabas de decir. Es una suma de todas estas cuestiones. A nivel de inversión, pues sobre todo que se siga invirtiendo en lo que es a nivel de formación. La formación es fundamental para que nuestros alumnos y alumnas consigan tener habilidades que les permitan integrarse laboralmente. Y luego también a nivel también ya de inversión en el ámbito de la sensibilización social. Es importantísimo que desde la sociedad se lancen mensajes desde las instituciones en las que se intente, pues eso, el dar una visión positiva de la diversidad y como algo más dentro de nuestra sociedad. Y esa parte es la que también desde la sociedad estamos reivindicando, que las instituciones se mojen y que lancen campañas, porque ellos tienen unos altavoces muy importantes y pueden llegar a todos los sectores empresariales, sectores sociales y demás. ¿Los colegios están cada vez más preparados para acoger a este tipo de niños con una especificidad en sus programas y, bueno, pues en el aprendizaje? Sí, a ver, yo creo que a nivel de el ámbito educativo vamos mucho más adelantados que en otros ámbitos. Sí que es verdad que desde la universidad también se está haciendo mucho hincapié para que los futuros docentes tengan esas habilidades, esas destrezas para trabajar con niños y niñas con necesidades educativas especiales y sobre todo porque tengan esas habilidades para trabajar desde un punto de vista inclusivo. Desde dentro de lo que es el ámbito educativo vamos a ir mejorando mucho y es donde verdaderamente están consiguiendo muchas cosas. Conforme vamos avanzando en la edad de las personas con enfermedades, es donde mayores dificultades vamos a ir encontrando, ya sea en el ámbito del empleo o incluso en otras de las áreas que cada vez estamos trabajando más en las entidades, que es el tema de la vida independiente, la posibilidad de que, como cualquier persona, puedan decidir vivir en pareja o que quieran vivir con sus amigos o que quieran vivir fuera de su casa. Antes decíamos que hasta que no nos encontremos con una persona en un trabajo y no nos sorprenda, pues no vamos a poder decir que realmente se haya llegado a la normalización, ¿no? Pero habrá muchas de nuestros oyentes que se pregunten si realmente una persona con síndrome de Down puede llegar, hombre, yo sé, evidentemente a trabajar en determinados puestos de trabajo, sin duda, pero pueden llegar a adquirir puestos de responsabilidad incluso, bueno, tenemos ejemplos de algunas personas con síndrome de Down que han hecho su carrera universitaria. Por lo tanto, deberían estar capacitados y preparados para pues ejercer un puesto de determinada responsabilidad, ¿no? ¿Esto es posible? Pues va a depender, como depende de cualquier persona y de las capacidades personales de cualquiera de nosotros. Es decir, no todas las personas sin síndrome de Down tienen responsabilidades en el puesto de trabajo y no todo el mundo tiene una carrera universitaria. Entonces, igual como pasa con... Te volvemos a perder, Javier. Sí, bueno, que igual como ocurre con las personas que no tienen síndrome de Down, pasa lo mismo con las personas con síndrome de Down. Bueno, pues habrá en algunos casos en los que por sus capacidades podrán desarrollar unos determinados trabajos y en otros casos serán otro tipo de trabajo. Hay que pensar que no hay que poner límites de primera y bueno, ver un poco hacia dónde puede ir ese desarrollo de la persona. ¿El desarrollo intelectual depende del grado de síndrome de Down que se tenga o depende de la formación, en realidad, que se dé a la persona? A ver, la discapacidad intelectual viene determinada por síndrome de Down, pero en función de una serie de características personales que en ese caso tenga la persona. Lógicamente, lo que es la formación va a influir de una manera importantísima en que la persona tenga mayores habilidades o menores habilidades, tenga mayor necesidad de apoyo o menor. Entonces, es todo una... no podemos decir que es o una cosa o la otra, sino que es una mezcla de todos los factores. Ya. Bueno, pues Javier, se nos acaba el tiempo. Hoy tenéis muchísimas actividades, desde talleres, bailes, actividades deportivas, teatro, y bueno, y vais a terminar la mañana con una mascletá de globos. Sí, exacto. Claro, aquí en Castellón estamos en plena Sierra Madalena, como os decía al principio. Entonces, bueno, la mascletá, todo lo que tenga relacionado con la pólvora, pues es indicativo de fiesta. Nosotros no vamos a hacer ninguna maceta con petardos, pero sí que vamos a hacer una maceta con globos, uh-huh. en la que están participando nuestros chicos y nuestro personal de la entidad, lo está organizando, y ese será el final de toda la jornada, que será a 1:30. Bueno, pues danos un consejo a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos para, bueno, pues para aprender a cambiar la mirada sobre el síndrome de Down. Pues sobre todo tener una mirada de apertura, de tolerancia y sobre todo de ver que la diversidad es algo que está en la sociedad y que es algo positivo y que cada uno pues tenemos las capacidades y ya está. Ese es el consejo que hay que intentar transmitir y el que la sociedad tiene que empezar a tener claro. Muchísimas gracias, Javier, por habernos atendido una vez más. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta pronto.